빵나사였으면서 Pongo Jesús. Mamá dijo que hoy con esta vez no trajera tutu. Está bien, amor. Ponte las zapatillas. ¿Saben qué? Que voy a Yo sí. Voy por las zapatillas para Jimena. Este, Julio, ¿esta es tuya? Pues dime. Sí, estoy grabando. ¿Ah, está ya? No. Avísame, ¿qué tal si la tiro? Voy por las zapatillas de Jimena, las quiero ver sentadas, sin parpadear, nada de sonrisa. ¿Así? Nada de respirar. ¡No le vamos a buscar! Porque en diciembre nos van a ver nuestros papás en un teatro. ¡Ay, no me voy a ir! Nos tiene que quedar súper. ¡Yo no quiero ir! ¡Wow! Va a estar padrísimo. ¡Yo no quiero ir! Bueno, tú no pagas menos tú. ¿Por qué no vamos a ir? ¡Ay, no conoces este! Ahorita les enseño la foto, porque es un teatro muy gracioso. Oigan, guárdenme los aros, niñas, por favor. Yo no, o sea, te voy a cuidado con él. ¡Ay!